Yo los invito a que hagamos el último esfuerzo. Todavía hay mucha gente que está indecisa. Tenemos que estar en nuestra mesa el domingo con nuestros vocales y nuestros apoderados desde temprano para que no nos roben ningún voto, ni nos quiten ningún voto. Después del domingo, el lunes, iniciamos un nuevo camino para la segunda vuelta. Y ahí estaremos transmitiendo un mensaje de confianza y optimismo y nuevos bríos y nuevos ímpetus y nuevos equipos humanos.